Sigue tu vida, síguela así, sigue tu vida que así va muy bien. Sigue tu vida, síguela así, sigue tu vida que así va muy bien. Que te van a dejar sola y desahucia a la mujer. Que te van a dejar sola y desahucia a la mujer. Sigue tu vida, sigue así, sigue tu vida que así va muy bien. Sigue tu vida, sigue así, sigue tu vida que así va muy bien. Te van a dejar sola y desahucia a la mujer. Te van a dejar sola y desahucia a la mujer.